opinión del ámbito mundial. Análisis del acontecer actual. Con ustedes, el podcast de Ángel Tortolero. Siete de la mañana con 52 minutos. La presencia de Nicolás Maduro en México para la cumbre de la CELAC fue noticia. Fue noticia desde el inicio del fin de semana y culminó ayer también con declaraciones del presidente venezolano. De hecho, por ese tema vamos a conversar con Ángel Tortolero, es diplomático, embajador y analista internacional. Señor Tortolero, buenos días, bienvenido a Tiempo por las señales de Unión Radio y de IBC. La cumbre de la CELAC, voy a comenzar preguntándole por puntos en común. Y es que toda Latinoamérica enfrenta la pandemia del COVID-19 y en conjunto llegaron al acuerdo de pedir, digamos, más vacunas, que se tenga acceso a las vacunas para toda la región porque han sido distribuidas de una manera quizás no equitativa. Buenos días, bienvenido a Tiempo. Bueno, muchísimas gracias. De la cumbre de la CELAC podemos decir que ha sido un gran triunfo porque logró reunir 33 gobiernos, 33 países, disímiles entre ellos, pero con objetivos comunes, cosa que anota pues un triunfo a la diplomacia latinoamericana y pone de manifiesto que podemos, entre las diferencias, entendernos plenamente. Uno de los grandes triunfadores de la cumbre, por supuesto, es el presidente Manuel López Obrador, que es el que la convoca, y el otro gran triunfador es el presidente Nicolás Maduro, indudablemente, que fue atacado directamente por la derecha reaccionaria, o sea, los gobiernos que están plegados al mandato de Washington, terminan rabiosamente atacando al presidente Nicolás Maduro, quien les recordó que estaban allí para unificar criterios y buscar puntos coincidentes. El más medular de todo, la pandemia del COVID-19. No es posible, como decía el canciller Ebrard, América Latina comercie las vacunas a nivel internacional de manera separada, cosa que ha hecho tardío el sistema de vacunación para cada uno de nuestros países y que la CELAC pudiera bien llegar a un acuerdo. Bueno, y llegaron a un gran acuerdo que alcanza algo así como que ciento y tanto de 44 puntos, o sea que 33 países se pongan de acuerdo con una agenda de 44 puntos, es un hecho que rompe récord mundial en lo que se refiere al concierto de las naciones, a la reunión en los órganos multilaterales. Ahora, señor Tortolero, le quiero aprovechar justamente esa vía de la conversación. Cuando hablamos de Nicolás Maduro, no había ido a viajes diplomáticos desde 2018, participa en este 2021, podría ser el inicio de nuevas giras, el inicio de quizás ser un poco más abierto en materia diplomática y en política internacional. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro, no solo creo, sino estoy seguro, el presidente Nicolás Maduro, jefe de Estado y de gobierno, que ha mantenido una línea en la diplomacia más absoluta con el mundo entero. Sobre todo recordemos que desde el año 2014 la ultraderecha criolla, con apoyo internacional en aquel momento del señor Trump, lo atacó ferozmente e impedía que saliera del país por razones de seguridad. Esta vez fue a México porque México le garantiza un espacio de seguridad absoluto, pese a los rabiosos opositores, enfermos, ultraderechistas, que le atacan desde el exterior. Pero entonces Nicolás Maduro ha estado abierto al diálogo y a la concordia con todos los países de la humanidad. Son 194 naciones del planeta, presidimos la anual, tenemos apoyo de la mayoría de los gobiernos del planeta Tierra. O sea, cuando hablaba Juan Guaidó de 60 países, nosotros le decíamos son 194 los países del concierto de las naciones. Y el presidente Nicolás Maduro sigue teniendo una política exterior muy acertada, la cual nos ha permitido soportar este ataque bestial y criminal de parte de uno de los imperios más criminales de la humanidad, como es el imperio norteamericano, y la política exterior que ejerce de guerra y de hostigamiento contra las naciones que no se alineen a su mandato. De hecho, es tanto así el tema noticioso con respecto a la CELAC, que fue la primera página el día de hoy, tanto del diario Correo del Orinoco como del diario Últimas Noticias. Señor Tortolero, son las 7:57, ya por temas de tiempo nosotros tenemos que despedir el programa porque arranca otro a las 8, pero le agradezco porque en estas dos respuestas nos contextualiza un poco de la importancia de la cumbre de la CELAC y sobre todo ese tema en común que nos afecta a todos en Latinoamérica, que es el tema de la pandemia y cómo los gobernantes pueden ponerse de acuerdo para tratar de ayudar a nosotros, a la ciudadanía en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.